Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hola, buenas tardes a todas, a todes por aquí que escuchan Radio Cósmica Libre. Yo soy Steph Torres y estoy muy contenta de estar con todos ustedes en esta tarde de miércoles. En esta tarde, nuestro primer programa oficial en esta increíble radio. Qué bueno, esto es el Club del Ruido para todos los que nos comienzan a escuchar, que apenas saben de nuestro nombre. Y este Club del Ruido tienen que saber que comenzó como un club de lectura donde solamente nos incluyen más mujeres y personas de la disidencia, por supuesto. Así que dejábamos a los hombres cis fuera de esto. Fue un club de lectura que comencé el año pasado, pero que ha ido mutando poco a poco, que terminamos algunas, digamos, lecturas. Pero ahora vamos a empezar esta segunda temporada ya también con nuestra versión de radio. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes por acá, porque vamos a leer poesía, vamos a escuchar música, vamos a leer un par de libros. Y quiero aprovechar que la semana pasada pues fue esta celebración del Pride, ¿no? Y yo creo que de repente si se abusa de la mercadotecnia y que sí hay varios puntos y aristas que deberían hablarse en torno al Pride, pero que no podemos dejar de negar que aquí nos encanta el amor. A esta arroba le encanta el amor y todas las historias que tienen que ver con este. Entonces, pues nos encanta amar de forma libre. Así que como en Radio Cósmica sabemos que querer es una de las cosas más bonitas que hay y compartir, les traigo algunos poemas del amor entre mujeres, que es el más puro que creo que puede haber y existir durante este planeta, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Yo soy Steph Torres, vamos a ir presentando una serie de poemas y también me gustaría leer algunos capítulos de Amora. Ya saben, esta gran novela que creo que no se ha explotado tanto como El vampiro de la colonia Roma, que van por la misma línea, tal vez no por los mismos años, pero que creo que Amora ha estado siempre un poco en las sombras, ¿no? En la escuela siempre recuerdo que nos dejaban El vampiro de la colonia Roma como esta literatura pues gay o LGBT o como quisieran llamarle nuestros maestros para decir que abrían algunos panoramas, ¿no? Pero no, a mí nunca me mencionaron Amora hasta que entré en un taller de feminismo. Entonces creo que es igual de importante recordarla o traerla a la mesa, y además porque en una de las poetas que les voy a presentar a continuación, que es Odette Alonso, una vez cuando presentó su último libro con los libros del perro, justamente nos hablaba de Amora y nos decía que de repente tiene una que otra falla que tampoco lo podemos enaltecer como todo en este mundo, pero que sin duda pues es una obra que rompe y que debemos de tener como lectura obligada o al menos una nueva lectura que cambie este panorama dentro de la literatura mexicana. Entonces, pues sin más por el momento, ¿qué les parece si comenzamos un poquito con una poeta contemporánea, una amiga, una cantante también, porque sabemos que las mujeres podemos ser un poquito de acá y un poquito de allá? Entonces vamos a escuchar ahorita Es hora de Miranda Villalobos para regresar con un poco de sus poemas. Pensaba las teorías mal aventuradas, ya no quiero. ahí estuvo Miranda Villalobos con esto que es hora, que les invito mucho a que conozcan su proyecto. La pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Este video está muy, muy lindo. Lo pueden escuchar, ver en YouTube. Y les invito a que vean todo lo que hace Miranda, que es una artista multidisciplinaria. Pues, ¿qué les parece si ahora leo algunas de sus palabras que fueron editadas en este fanzine de Now Girls Rule, donde también podemos ver a nuestra querida Cabrera de Sonoridad, que también sabemos que tiene por acá un programa? Y pues, ¿qué tal? Les voy a leer esto que dice: yo soy gorda, soy morena, soy de provincia y a veces me deshabito y repito. Yo soy gorda, soy morena, soy de provincia, en una ciudad tan grande que te hace sentir chiquita. Pero soy más que esto, también soy lesbiana. Y soy una mujer que ama y es amada. Y soy música, hago música, escribo canciones sáficas para la morrita que me gusta y amo mucho. En otra escena, soy mujer que cocina, con el alma y sazón de su abuela, y también con el recuerdo y vivencia que para su abuela, al enseñarle a cocinar a su nieta, tenía como objetivo: atender y cocinarle a los hombres de la casa. Estoy publicada en una antología de poesía en la que ya no me identifico. ¿En dónde están las escritoras gordas, las trans, las no binarias, las morenas y las que tienen pocos followers? Sus letras también importan. Repito, no soy gorda. Vivo en una sociedad gordofóbica. Sí, soy morena. Y esta es mi raíz. Soy mi casa. Soy mi cuerpo. Soy yo. Miranda Villalobos. Este bonito poema, les digo, forma parte de Now Girls Rule. No sé si en alguno de sus eventos todavía pueden encontrárselo. Ahí se los dejo para que puedan seguir con las palabras de Miranda, que a mí me encanta esta fuerza que le pone a sus poemas, que le pone a sus canciones, que es ella y que es este enorme sentimiento de compartir y de ser nosotras mismas en una sociedad que de repente nos reprime demasiado, ¿no? Entonces, ahí estuvo esto de Miranda Villalobos y ahora nos vamos a ir con dos canciones. Nos vamos con la primera, de René Coast para ir entrando. Pues ahora sí, a Odette Alonso, después ya seguimos con un poquito de lo que es Zamora, pero mientras nos vamos a ir con Un beso en la Alameda de René Ghost y regresamos. Va mirando el celular mientras aprieta el paso, en caso de que llegue ese mensaje que se hace esperar. Y procura en la banqueta no pisar las líneas, minas, para toda Virgo que se suele obsesionar. Acercándose a la plaza siente mariposas, rosas, ofrecer pasión a cambio de objetividad. Bajo el kiosco está esperando verse con su amada, para regalarse un trozo de la vida que se va. Llega. Cantan los pajarillos y las novias se besan, dibujan en sus labios el lienzo sabio de la inocencia. Hojitas secas danzan la vez. ahí estuvo René Caus con eso que es Un Beso en la Alameda, otro gran proyecto musical que me encanta. Y pues ahora sí vamos a pasar a Odette Alonso, que bueno, vamos a leer partes, poemas de su poemario Old Music Iceland, que es mi poemario favorito de Odette, la verdad, y que además ganó el premio de poesía LGBTTI Plus Zacatecas 2017. Lo pueden conseguir con ella, ella se los vende. Esto fue, pues, 2019, es la edición que yo tengo. Entonces, pues, se los recomiendo bastante, que también trae una playlist por ahí que podemos checar en Spotify. Y vamos a leer algunos de estos poemas que son para mí algunos de los más favoritos. Esto es Pórtico. Pórtico. Los pájaros que salen de tu boca llenan el día de reverberaciones. La luz que dejan se enreda entre los hilos de la rueca de la que surge un tejido transparente. La pared te sostiene cuando te abres el pecho y brota el canto. Yo, sentada a tus pies, lo sueño todo. Seguimos con el baile que tiene aquí la pequeña anotación de Una mujer me baila en los oídos, de Cristina Peri Rossi, otra gran poeta que seguramente escucharemos en este programa. Y esto es La Propuesta. Aquella noche fueron tus ojos los que me hablaron. Saltaban sobre el limo y las manglares, sobre la tierra fértil y el desierto, sobre los animales del asfalto. Bailemos, propusiste. Seamos el secreto, los siglos que cargamos en la espalda. Esta caja de música y la danza a que convoca. Seamos el viento y el océano, las horas de inventarnos. Seguimos con la orquesta. Preferíamos el blues, que tus pasos marcaran la armonía de esa caja de ilusiones infundadas. El vuelo de tu falta era el tiempo del insomnio sobre el riel de acetato. El tiempo del tambor, del bajo y los metales. Nuestro tiempo. El siguiente es el ensayo y para mí el mejor que se ha escrito Odette, o al menos el que más me gusta en mi corazón. Espero que a ustedes también les guste. Esto es el ensayo. Bailamos. Mi lengua dibuja planetas en tu piel. Mis manos no pueden detenerse en tu cintura. Hueles a mieles, a polvos de la buena novedad. Tu hombro es la pulpa de la fruta donde clavar mis dientes. Un río caudaloso, mi saliva en tu boca. Es un reto la tibieza de tu cuerpo. Todos los ojos posados en la danza desaparecen cuando rozo tus labios. Y me parece tan bello, tan romántico, tan bonito para todos los que escuchan, pues, esta Radio Cósmica Libre y nos acaban de sintonizar. Estos fueron algunos poemas de Odette Alonso. Entonces, por ahí, si quieren escucharlo, próximamente lo podrán hacer. Si quieren leer todos los poemas de este bonito poemario Old Music Iceland, lo pueden conseguir con Odette Alonso. Y ahora sí, vámonos con nuestra siguiente canción del día, que es René Caus con Diosa, porque creo que siempre es un buen recordatorio de que, pues, nosotras también tenemos este gran espacio para sentirnos diosas. Y la semilla, soy el pistilo en la flor que desdobla su cuello y saluda al sol. Enredadera en el muro, naturaleza que trepa tan alto y germina la inspiración. Oh, los ríos en el cañón. Soy todos los manantiales, agua de sal cristalina nacida del centro de mi creación. Oh, cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto, soy mi propia diosa. Cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto, soy mi propia diosa, soy mi propia amor. rosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida, fe en mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan. Creo en mí, creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo en mis sueños y alucinaciones. Creo en mis plantas y los sahumerios. Creo en historias que guardan misterios. Creo que vibro con el universo. Creo en mi canto, creo en mis versos. Estuvo esta gran canción Diosa de René Coast con Audrey Funk y Rebecca Lane. Me encanta, la verdad es que me llena de energía siempre escuchar esta canción. Me gusta mucho lo que hace René Coast. Y ahora sí, vamos a leer este pedacito de Amora. Vamos a leer, a ver cuántos capítulos nos da. No se los voy a leer todo para que sepan un poquito sí de qué va, pero pues también para que puedan acercarse a este libro. Hay muchas bibliotecas que están en PDF, se pueden acercar a mí en @steph_torres y con mucho gusto se los puedo compartir también. Entonces ya saben que aquí nos encanta que la cultura y el PDF sea libre. Ya saben que si la cultura pues no se torrentea, se queda ahí estancada. Y creo que este libro pues debe salir y conocerse mucho más. Y esta vez es Rosa María Ruffield, que además ella nació en Veracruz en 1945 y pues fue periodista y escritora. Trabajó más de 10 años en Excelsior, en Proceso, en la revista Femenina, que también... Es importante decir, ¿no?, que hubo toda esta parte en los años 50, las revistas femeninas que estaban dando un impulso a las nuevas letras, y de por sí siempre ha sido difícil de repente llegar a estos medios y a estos textos y a estos periódicos y a todos estos lugares, pues en los 50s, 60s, mucho más, ¿no? También tiene otras publicaciones y pues... Amora es su primer novela y además es un tanto autobiográfica y me encanta que cómo empieza. Entonces voy a empezar a leer esto que es Amora de Rosa María Ruffield y pues en un ratito paramos para escuchar un poquito más de música y un poquito más de poemas. Esto dice así. Los hombres son una subcategoría. La música cachonda de un jazz a media luz. Las voces, los murmullos y las risas de los invitados al cóctel. Los colores chillantes sobre cartulina negra de los dibujos de Felipe Eremer. La copa de vino blanco a mi lado. Todo se inmoviliza momentáneamente para mí ante el comentario. Volteo ligeramente a la izquierda. Ahí está la autora de dicha afirmación. Menuda, con pantalones color malva. Una blusa blanca de encaje y un corazón de oro colgándole del cuello. Insiste a su amiga. Los hombres son una subcategoría. La miro, nos reímos y pregunto. ¿Todos o solo los machos? ¿Que hay unos que no lo sean? Sí, como 5. ¿No te parece? No he conocido a ninguno. Tampoco yo. Pero no quiero convertirme en una pesimista. Vehemente, fresca, espontánea, bonita, muy bonita. Suelta una carcajada. En ese momento llega Fernanda, colega periodista, quien nos hizo un reportaje sobre nuestro trabajo en el grupo de ayuda a personas violadas. Nos saludamos, besa a la del corazón de oro y se lleva a la mujer que platicaba con ella. Al quedarnos solas, la personaja en cuestión se me acerca y me extiende la mano. Hola, me llamo Claudia. Yo soy Guadalupe. ¿Cómo llegaste a tal conclusión? Experiencia tras experiencia. Pero todavía no estás cansada, ¿verdad? ¡Agotada! ¿A poco ya te diste por vencida? Ni madres. Hay subcategorías que me encantan. ¿A ti no? Peco de selectiva. También yo. Experiencia tras experiencia aprendí que más vale no coger a levantarte vacía de una cama. Eso suena posgrado. Pues ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 37. Con razón. No, yo apenas empiezo en la universidad de la vida. Tengo 28 y todavía me voy con la finta de los galanes perfectos. ¿Cuáles son esos? Hay dos clases, los plásticos y los intelectuales de izquierda. ¿Con cuál? Los primeros, traje impecable con chaleco y todo. Zapatos Florsheim boleados, corte de pelo zona rosa o polanco, topaz y Rolex de oro. Los segundos, jeans, zapatos de gamuza o tenis, pelo largo y barba, Volkswagen o nada, y siempre con un proceso bajo el brazo. ¿Y cuáles prefieres? Son exactamente iguales, la subcategoría. ¿Cómo lo notas? No me queda otra. Cero comunicación, pésimo sexo, narcisismo galopante de su parte y desgaste paulatino de la mía. ¿Y cuánto aguantas? Varía. Depende de mi necesidad de afecto y de mi grado de masoquismo en ese momento. ¿Cuál es tu récord? 2 años y medio. Y hablas de posgrados. Yo jamás he resistido tanto. Me quiero demasiado. Entonces, ¿qué haces? ¿Te la pasas sola la mayor parte del tiempo? Sola no. Me tengo a mí y a mis amigas. Intercambiamos números de teléfono. Siguiente. De puntitas para no despertar a los fantasmas. Claudia. Le queda el nombre. Le iba con sus ojos color ámbar, sus labios carnosos y rosados, su pelo de dos castaños. Claudia. Me gustó. Sí, me gustó. Pero nada, otra pinche buga. Que a la mera hora me salga con que ella solo me quiere como amiga, que le muevo el tapete, pero que no es su boleto. Que qué pena que no le gustaría perder mi amistad, pero que... Ni loca. Mejor rompo el papelito y me olvido del asunto. Todavía estoy cansada de lo de Cristina. Fueron 3 meses de enamoramiento en serio. Y después 5 de trabajar interiormente para arreglar el desamor. Pero no me arrepiento. Volvería a vivirlo. Fue un encuentro lindo. Una amistad sabrosa. Horas en el teléfono. Cartas que intercambiar. Libros que discutir. Cenas, cafés, carcajadas. ¿Cómo no iba a enamorarme de ella? Empecé a amarla como algo tan lógico, tan natural. Como abrir un paraguas cuando comienza a llover. Claro. Nunca le propuse nada porque sabía perfectamente que no podría corresponderme. Apenas acababa de descubrir que había lesbianas en nuestro grupo feminista y aún esto no se recuperaba de la impresión. Cuando me percaté de mi rollo, decidí pedirle una tregua. Mi querida Cristina. Al poco tiempo de haberla conocido, le escribí. Qué manera de meterte en todos mis momentos. De subirte a mis sueños cada noche. De quedarte en mi vuelo de mujer. Y así era. Gracias a ella andaba yo con la ilusión como único vestido. Nuestra complicidad creció igual que mi amor, hasta ocuparme toda. Mis deseos de amarla iban más allá de la realidad misma. No supe corregir el rumbo. La noche de la fiesta del grupo, tomé conciencia de cuánto se me notaba el sentimiento. Entonces tuve miedo. Miedo de que las demás se dieran cuenta y la molestaran por mi culpa. Miedo de que ella se diera cuenta y decidiera apartarme de su vida. Traté de mesurarme, de disimular. Por supuesto, no supe hacerlo. También, y esto inconscientemente, le exigí más que a otras amigas porque de ella estaba enamorada. Pero no era su boleto y sus reacciones no correspondían a lo que yo esperaba. Esto llegó a producirme una terrible sensación de impotencia y descontrol. No entendía sus mensajes ni sus códigos, hasta que me confesé que yo misma la llevaba a veces a esos comportamientos que no lograba descifrar después. Yo, con mi vehemencia, mi radicalismo, mis exigencias. Y es que hubiera querido abatir a espadazos sus miedos, agarrar a Dios de la solopa y advertirle lo mal que le iría si ella llegaba a padecer de un solo dolor más. Apretarla en un abrazo largo para exprimirle la tristeza acumulada. Amarla toda mi capacidad, aún a riesgo de morirme de tanto sentirla. Pero llegó el momento en el que el sentimiento empezó a ser desgarrador para mí. Me pasé semanas dándome de trancazos con ese amor que, asumo la responsabilidad, fue bronca totalmente mía. Traté de ser lo más honesta y clara con ella y conmigo misma, hasta que entendí había que detenerse. No merecía ese dolor, ni ella tampoco. Era la hora del desprendimiento y arrancarse de cuajo el amor. Es de los actos más difíciles. Además, lleva más tiempo. Le podía haber pedido perdón por irrumpir en su vida con mi amor no solicitado, pero no lo hice, porque fue un amor lleno de buenas intenciones. En cambio, le pedí un tiempo para ordenar el sentimiento. Sabía que en la esencia existía una enorme amistad. Le propuse reencontrarnos después para iniciar otra historia. El reencuentro superó nuestras expectativas. Ninguna de las dos estaba segura de lograrlo, pero se dio. Al principio creo que ambas estábamos cohibidas. Ahora la comunicación se hace cada vez más intensa. Seguimos pasándonos horas en el teléfono. Hemos llegado a colgar a las 2 de la mañana. Al otro día tengo que despertarla a las 7:30 para que no llegue tarde a trabajar. Y es que Cristina llegó a mi vida en un momento muy especial. Fue hace 2 años cuando me quedé sin trabajo y tuve que dejar mi departamento. Durante 4 meses anduve como nómada, de casa en casa, sin encontrar un sitio para vivir. También fue la época de la muerte de Diana. Entonces veía todo negro a mi alrededor. Sentía que no había salida posible. Cristina llegó con su ser único a regalarme sus intentos de vivirse con sentido, su descubrirse y transformarse cotidianamente, su vulnerabilidad disfrazada de dragón terrible y verde, su turbación cuando la abrazaba y no era hora ni de saludarnos ni de decirnos adiós, su necesidad de afecto, su ternura intuida más que nada en su rubor y en algún toque escapado de su mano. Y nos fuimos haciendo amigas, volviéndonos aliadas, saltándonos reglas, inventando ritos, descubriendo instantes, hasta que fue una presencia cada vez más necesaria. Eso me ayudó a sobrevivir las últimas semanas antes de venir al encuentro de mi propio espacio y de mi tiempo en este departamento frente al Parque México, en el que vivo ahora con Citlali y Mariana. Pero no, insisto, ni una buga más. Es mucho desgaste, la trena una llena de a lo mejores. Que si te quiero un chingo, que si te van a decir mis... que qué van a decir mis papás, que si ningún cuate me da lo que tú, pero... que si no sé qué, qué me pasa, porque yo no soy lesbiana. Uy, no, de pensarlo me canso, por más que me guste la tal Claudia, ni loca. Su teléfono a la basura y yo pensando en mi próximo reportaje sobre Centroamérica. Siguiente capítulo, de plano amiga, no más bugas, por favor. En el trabajo en el grupo me rebasa. Ninguna de nosotras se imaginó que sería tan duro cuando decidimos crear un centro que diera apoyo médico, psicológico y legal a las personas violadas. Cada caso me aniquila. En las audiencias me dan ganas de patear a los violadores hasta reventarlos. También a los del Ministerio Público. Todos se cubren entre sí. Son cómplices. Lo que me desquicia por completo es cuando nos toca una mujer juez y le da la razón a los tipos. ¡Es de no creerse! Victoria ya me conoce re bien. Cada vez que nos toca llevar un caso juntas, se la pasa observándome. Cuando me empiezo a poner roja, enseguida me dice: tranquila, amiga, acuérdate que el que se enoja pierde. Pero aquí, de todas formas, perdemos, enojadas o no. Si me desespero mucho, la Vika me calma. No sé cómo resiste. De por sí, la vida le cuesta tanto. Le sale mal. Cada mañana hace unos esfuerzotes por levantarse. Le duele el mundo. Que si van a invadir Nicaragua. Que si los trabajadores de Pascual. Que si el caso de Elvira Ruiz Cruz. No sé cómo se le ocurrió estudiar sociología si la realidad la rebasa. ¿Y a quién no? Después de todo, ¿quién dijo que la vida era fácil? Pero la Vika. Y luego tan flaquita. A veces siento que otro fracaso amoroso o el siguiente caso de violación la van a romper en trocitos. Nos conocemos desde el 77, cuando las dos descubrimos el feminismo y entramos. Muertas del susto al movimiento de liberación de la mujer. De ahí pasamos a Grapap. Hay ratos en el que me desespera. Siento ganas de sacudirla, de meterle brillo a sus ojos negros, de tirar de su pelo clarito y lacio, de conocer las palabras mágicas necesarias para que la vida funcione. Y bueno, la neta, ¿a quién de nosotras nos sale así bien bien que tú digas, ay, qué trinchona fulana de tal, mira, cómo le ponen las banderillas a su existencia? La verdad, a ninguna, pero nosotras ahí la llevamos. Hasta felices de vez en cuando, la Viquita nos preocupa. Como el año de que el grupo echó a andar, le empezaron unos dolores espantosos de calor, de cabeza. En esa misma época terminó su relación con Manuel. Ya tenían casi 3 años de vivir juntos. Él se fue y ella se quedó sola en su departamentito lleno de recuerdos. El mismo bolero de siempre. También perdió su trabajo. La cabeza se le reventaba. Probó de todo. Alopatía, homeopatía, bioenergética, acupuntura, limpias, masajes. Hasta clases de mambo tomamos. En el grupo le bromeamos. Ay, amiga, lo tuyo es mental. Y hasta ella eso lo reconocía. Al fin, 2 años después, nos anunció triunfante que sus dolores habían desaparecido. Ahora sí, amiga, nunca más. Me repitió obsesiva todo el camino a la delegación de La Perla, en Ciudad Nezahualcóyotl, a ver el caso del maestro de primaria que le metía mano a cuanta chamaquita podía y que, por supuesto, salió libre después de pagar 10,000 pesos de fianza. Me gusta llevar casos con la Vika. Como que hemos formado un buen equipo. Si una se cae, la otra le pone el hombro y viceversa. Y cuando las dos nos deprimimos en exceso, nos echamos un vinito. Casi siempre nos contamos nuestros rollos. Aunque a veces no, porque nos deprimimos más. Ahora anda súper entusiasmada con su nuevo romance. Cruzo los dedos porque a este galán no le resulte ni miedoso, ni casado, ni cabrón. Lo cual, la neta, está cabrón. Yo sé lo que me va a decir cuando le cuente lo de Claudia. De plano, amiga, no más pugas, por favor. Y tiene razón. Pero es que es re difícil no caer en este tipo de tentaciones. ¿Qué vitaminas ni qué proteínas? Si la necesidad primaria del ser humano es el afecto. Allá andamos buscando quien nos dé palmaditas para que nos salten el corazón, las hormonas y hasta el ego. Lo que pasa es que después de lo de Cristina le prometí a Victoria que ni una buga más. Me va a contar como las mamás, te lo dije. Y me voy a tener que aguantar. Y bueno. Y además de que te lo voy a contar si ya rompí el papelito con el número de teléfono. ¡Pinche Lupe! ¡Qué trampotas te pones! Siguiente capítulo. La mejor forma de superar una tentación es cayendo en ella. ¿Guadalupe? ¿Sí? Soy Claudia, ¿te acuerdas? Nos conocimos en la exposición de Felipe Ehrenberg. ¡Claro que te recuerdo! ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Aquí, sobreviviendo bastante dignamente para cómo están las cosas en el país. Hablo para invitarte a mi cumpleaños. Es el viernes en casa de mis papás. ¿Apuntas la dirección? Fernanda y yo llegamos juntas como a las 10 de la noche. Es una casa súper burguesa. Salones y más salones. Libros y, por supuesto, cuadros. Una escalera de esas anchotas y serpentinas por donde bajan las quinceañeras en la película de Marta Mijares y Raúl Farel. Montones de gente. Ellos de traje. Ellas de vestido de cóctel cual debe. De entre los invitados brota Claudia. Está preciosa, realmente preciosa. Vuelvo a sentir ñáñaras en la panza. Nos saluda. Nos pregunta qué queremos tomar y se pierde nuevamente entre los príncipes Sidney y las doncellas de Liverpool, quienes ríen coquetas y tontas ante los comentarios masculinos. Después de un rato pasamos a cenar. La mesa está puesta en el jardín. Lasaña, lomo de cerdo frío, ensalada y pastel. Los meseros pululan por doquier cumpliendo los caprichos etílicos de los presentes. Fernanda y yo hemos logrado mantenernos un poco ajenas a toda conversación que vaya en contra de nuestros principios feministas, aunque ahora parece que no podemos zafarnos más. En nuestra mesa se sientan 4 varones y 2 chicas Cosmo, y empiezan las provocaciones. ¿Es que no existen mujeres guapas que estén inteligentes? Créanme. ¿Hablas en serio? ¿Tú has conocido alguna? Pues realmente no. Te digo, es imposible que se dé esa combinación. Nosotras solo volteamos a vernos y nos pateamos ligeramente bajo la mesa para no caer en la tentación de contestarlo. El colmo llega cuando un pendejo pregunta, ¿a que no sabes cuál es el lema favorito de las feministas? Nos ponemos en estado alerta. El lomo frío se calienta en nuestro plato y permanecemos en una tensión notoria para cualquier ser sensible. Claro, aquí no hay ninguno, así que nadie se percata de nuestro estado. El tipo continúa. Pienso, luego no soy mujer. Sí. Todos le festejan el chiste. Hasta las mujeres. Yo miro suplicante a Fernanda y le digo en voz baja. Por favor, apúrate a comer que me están dando ganas de vomitar. Ya en mi cuarto, mientras me pongo la camiseta de colores que uso para dormir, me repito. ¿Qué chingados fuimos a hacer esa fiesta? ¿Qué chingados tengo que hacer yo en común con Claudia y su mundo? ¿Qué chingados voy a hacer si me enamoro de otra buga? ¿Y qué chingados me pasa que no aprendo las lecciones? Tardé en dormirme. Han transcurrido 2 semanas y no he podido dejar de pensar en Claudia. Y trato, de veras. Como parte de la terapia ocupacional, trabajo en un intento de cuento para Diana, nuestra compañera feminista que murió de cáncer y cuya muerte nos dejó friqueadísimas. Suena el teléfono. Claudia, qué sorpresa. Aquí peleándome con la máquina de escribir. Ante mi incalculable azoro, Claudia me comunica que ella también escribe poesía y cuento. Me lee algunas cosas, me habla de su deseo íntimo de ser poeta más que narradora, de su desafortunada relación amorosa con un chavo con quien estuvo a punto de casarse, pero quien la devaluaba constantemente y la hacía llorar un día sí y otro también. De sus inseguridades, de su necesidad de afecto, de los sentimientos tan encontrados que a veces siente por su madre. De sus frustraciones profesionales, de su soledad. Tras casi 2 horas, cuelgo y no puedo creerlo. Luego entonces, esa personaje de pelo de 2 castaños y ojos color ámbar no es nada más una frívola niñita iberoamericana y discotequeña. ¿Y yo? Que esperaba el menor pretexto, me dejó ir en la alfombra mágica de la ilusión, haciendo caso omiso a mis antenas y mi percepción, y la esperanza renace en mí. Nos vamos con el último capítulo que vamos a leer en este episodio del Club del Ruido, y este es Los territorios se conquistan con amor. Nuestro departamento es inmenso, o al menos así nos parece después de meses de peregrinar en busca de un sitio decente donde vivir. Es de cuando las personas importaban, de esos de techos altos y de alma anciana. Y tiene 3 recámaras, y son grandes, no de esos de con permisito que construyen ahora, donde solo cabe en la cama y la depresión que te invade por vivir en semejante espacio. Nuestras recámaras son tan distintas como nosotras, supongo. Para el resto de mi casa, negociamos entre el fanatismo casi kármico de Mariana por el Art Nouveau, la costosa debilidad de Citlali por los cuadros originarios y mi tendencia por los muebles viejos y los colores chillantes. Resultó una buena combinación. La sala es totalmente Art Nouveau, decorada en exclusiva por Mariana. Los cuadros son aportaciones de Citlali y nuestro comedorcito. Ah, nuestro comedorcito es rojo, con un trinchador de esos antiguos que venden carísimos en San Ángel y no tanto en los bazares de Puebla. Y plantas, plantas por todas partes, hasta en el excusado. Qué distinto de mi primer departamento. Era un huevito, pero cómo lo amaba. Soñé tanto con un lugar propio donde colgar esas cositas que te recuerdan constantemente quién te las regaló. Al principio, solo tenía mi colchón en el suelo, mi escritorio, mis libros y una máquina de escribir, y un tocadiscos, comprados de segunda mano, verdaderas piezas de museo. Para Navidad, mis amigas me regalaron ollas, sartenes, platos, cucharas. Parecía despedida de soltera. Se quejaban el 25 de diciembre que nos reunimos a comer en mi pequeño territorio ganando con sangre, sudor y lágrimas. ¡Qué chantajes los de mi madre! Económico. ¿Y ahora quién me va a ayudar con los gastos de la casa? Moral. ¿Cómo puedes hacerme algo así a mí que me he sacrificado tanto por ustedes? Psicológico. Una mujer viviendo sola. Te expones a que cualquiera entre y te robe, o te viole, o hasta te mate. De pronto, me convertí en una heroína para los amigos de mis hermanos y en la más cruel de las villanas para las amigas de mi mamá. Y como los mensajes maternos son lo más directo y llegan más profundo donde se arriagan, las primeras noches me las pasé con el ojo pelón por el miedo. No me importó. Pagué el precio fascinada de la vida. No me importó. Cada momento libre corría a estar en mi casita. La limpiaba con devoción. Lavaba los trastes como en éxtasis. Más que tallarlos, los acariciaba. Poco a poco fui llenando mi espacio, sintiéndome bien, sin culpas. Cada vez que ponía algo nuevo era como inaugurarlo. Mis amigas se pasaban horas y salían felices. Me sentía cambiada, me redescubría. También poco a poco empecé a conocer a las vecinas. Éramos cuatro mujeres solas en el edificio, una pareja joven y el resto leoneras. Mi vecina Gloria era divorciada. El marido le había quitado al único hijo que tuvieron, y tras un infierno de audiencias y amenazas, decidió que su amor le alcanzaba para dejar de merendarle la vida al niño. Renunció a él. Cada cumpleaños, Navidad y fechas importantes le mandaba un regalo con una tarjetita, para que veas que su madre no lo olvida. Yo no le decía nada, pero ¿le llegarían los regalos? ¿Y las tarjetas? Gloria tenía manos de hada para las plantas. Cada mantita que me regalaban era un poema. Violetas, clavelines, millonarias, teléfonos. Mi balconcito, mi cocinita, mi departamentito entero se llenó de colores y esa sensación tan especial de vida que dan las plantas y las flores. La comida fue otra historia. Acostumbrada a que la muchacha me atendiera, apenas si conocía el secreto para que la yema de un huevo estrellado no se pegara en el sartén. ¿Qué hacer? Compré libros de cocina, de esos de 3 por 100 pesos que vendían en la Roma. Mérida. Intenté recetas, inventé guisos, hasta que logré dominar dignamente la creación culinaria. ¡Ah! ¡Qué tiempos! Encontré la felicidad momentánea regando macetas, cortando papas y tomando cerveza sola. Como Joan Manuel Serrat y George Moustaki cantándome cómplices. De entonces para acá, más de una década de no hacer vida con mamá. Debería haber una ley, los jóvenes de cualquier sexo a vivir solos un tiempo antes de casarse. Qué importante aprender a valerte por ti mismo. Qué rico aprendizaje el de la libertad. Costoso, sí, es cierto, pero tan gratificante. Aunque hay que admitirlo, la libertad no fue hecha para todos. Qué pesar, conozco a montones de seres que no sabrían qué hacer con la vida si fueron dueños de ella. ¿Será cuestión de... ¿de qué? A veces cuando alguna amiga nueva me sale con que ya me tengo que ir, es tardísimo, mi marido, papás me van a matar. Me sacude y se me hace consciente de esa libertad que muchas de nosotras vivimos ya como algo gratuito y natural. Además, resulté una pervertidora. Varias mujeres cercanas siguieron mi ejemplo, cuando ni siquiera se habían atrevido a pensar en ello. Finalizaban los 60. Eso no se había visto en la clase media mexicana. esos libertinajes solo existían en Europa y Estados Unidos. ¿Qué nos espera, señor? Gritaban los padres de familia en aquella época, y tenían razón de preocuparse, porque los 70 estuvieron tupidos y los 80 pintaban mucho mejor. Citlali, Mariana y yo decidimos vivir juntas debido a la crisis económica, porque la existencial no estaba tan densa en ese momento. Y bueno, pues esto va a ser todo por el día de hoy de Amora. La verdad es que es una novela que me gusta mucho, que no había releído en un tiempo. Entonces disfruté mucho esta pequeña lectura de los 4 capítulos que tuvimos. Espero que les guste. Entonces de verdad está muy fácil de conseguir gratis. Se me lo pueden comprar, por supuesto, si les ha interesado la historia, o me pueden escribir, como les digo. Y bueno, nos vamos a ir el día de hoy con una canción que me gusta mucho. Esto es Fever de Peggy Lee. Recuerden, esto es el Club del Ruido. Vamos a estar cada 15 días por acá. Vamos a estar leyendo diferentes cosas, diferentes poemas. Vamos a tener diferentes temáticas también. Entonces, por si un día quieren que leamos algo en especial, que lea algo, yo soy Steph Torres, también podemos hacerlo. Vamos a volver a abrir este club de lectura. Entonces también por ahí pendientes de las redes del Club del Ruido, por si quieren unirse. Es totalmente cooperación voluntaria, ¿eh? Entonces podemos entrar, yo me encargo de ayudarles con toda la parte de los libros, de darles playlists, de dar como tips, frases, un poquito de todo por ahí. Entonces si a ustedes les gusta leer y quieren entrar a este grupo, que también buscamos pues buscar compartir ideas, conocer más personas, poder adentrarnos más en la parte de la historia de la música, de la escritura y de todo esto, pues vengan para el Club del Ruido, así nos pueden encontrar. Pero pues muchas gracias por estar acá en nuestra primera transmisión. Nos escuchamos dentro de 15 días, también en los miércoles, por aquí, por Radio Cósmica Libre. Muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live, you learn. Fever Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.